Que se va a llevar adelante hoy día, propuesta por las mujeres sindicalistas de todo el país. Bueno, mira, creo que el análisis pormenorizado, el detalle que dio mi compañera, la que me precedió en el uso de la palabra y lo hizo a través de un audio, porque así somos las compañeras, articulamos y nos buscamos, le buscamos la vuelta para poder participar, fue bastante amplio y yo lo que quisiera acotar quizás es que nosotras, bueno, si bien es una convocatoria de mujeres sindicalistas en todo el país, nace en Buenos Aires, nace en la capital del país y tiene mucho que ver también con la lógica de lo que tiene que es de la justicia desde allá, ¿no? Uh-huh. Pero también tenemos una lógica provincial y quiero aprovechar también para dejar claro, porque quizás nosotras lo que no queremos es también que se confunda el reclamo, digo, nosotros queremos una reforma judicial con perspectiva de género y democrática y de fácil acceso para todas las personas, pero acá también se está pidiendo una reforma judicial que no iría en misma línea, ¿no? Claro. Entonces, bueno, separar muy bien el reclamo, porque, bueno, a veces quizás esto que hay medidas que no contemplan quizás las realidades de las provincias, y bueno, si nosotros no salimos también a decir, che, estamos con esto, pero también decimos esto, es como que bueno, replicamos sin darle cuerpo territorial a lo que estamos reclamando. Acá tenemos tremendos problemas con la justicia de acceso, tenemos problemas en este momento, se está cuestionando la distribución de las salas de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que hace un montón que venimos pidiendo que hayan jueces o juezas con perspectiva de género fundado, ¿no? No que con fallos hayan hecho toda la explicación de lo que no queremos. Claro. Entonces, creo que también pasa por ahí. Nosotras tenemos compañeras que peregrinan y llevan año y medio esperando que un juez le dicte los alimentos de un progenitor que no colabora. Y nosotras ya siempre somos la variable de ajuste, siempre somos las primeras precarizadas en términos estadísticos, son datos, no relatos. Nosotras cobramos en promedio un 23% menos, en promedio digo, porque también hay muchas mujeres que tienen sueldos muy buenos y que la verdad que estamos felices de que eso pase, pero no es la realidad de todas las compañeras. Y si encima a eso le sumamos una justicia que no escucha, o que no hace lugar a lo que corresponde, porque digo, están todos los dispositivos y nosotras nos ocupamos mucho de nuestro rol de mujeres sindicalistas porque el sindicato siempre forma parte de la vida del trabajador y de la trabajadora. Entonces cuando tienen un problema incluso personal, para nosotros no es personal, es político, y acompañamos a nuestras compañeras a hacer denuncias, a llevar procesos, a gestionarles de la obra social un turno en la psicóloga, digo, un montón de gestiones que acompañamos, y en la justicia hay una traba, en la justicia, quizás todo el resto de los dispositivos de atención, de que te decretan una medida, eso ocurre y ocurre bien, pero después, con lo elemental que es la subsistencia, hay unas demoras tremendas, y no es novedad que los juzgados de familia en la provincia de Mendoza hace un año estuvieron detenidos por 6 meses y todavía no se recuperan. Claro. Los procedimientos. Entonces, bueno, nada, tenemos que estar explicándole a las compañeras que le tienen que pedir a sus abogados o, bueno, patrocinadores que por favor le pidan que los alimentos le pongan urgentes o digo, para que haya como una medida cautelar, pero si no, es impresionante. O sea, eso también es nuestro rol. Y creo que eso tiene que ver con que en la justicia también hayan personas con perspectiva de género. Que una abogada, que nos ha pasado, digo, una abogada, y es doloroso porque es una mujer, nos diga que la violencia de género es relativa, o cuestiones así, que pasa en la justicia de Mendoza. Entonces, bueno, nada, desde mi lugar lo que pretendo también es como provincializar un poco el reclamo y decir, bueno, acá tenemos también esta realidad con la justicia. Vaya que los medios masivos de comunicación esto no lo levantan, ustedes son los que mejor saben de esta situación, digo, es como que tenemos un cassette y escuchamos una sola información y muy nacionalizada, digamos. Y bueno, creo que hay que trabajar también en eso, en darle discusión y que, bueno, que es una nosotros pedimos una reforma judicial feminista para tener mayor igualdad de derechos y de acceso para todas las mujeres, las niñeces, todas las personas, pero también en Mendoza y con ese marco muy claro. Bien, bien. Como nos comentaba Marité Viedma hace un ratito también, y nos comentabas Laura también en este momento, es sumamente urgente que se lleve adelante este tipo de asambleas en todo el país. Sí, claro, creo que es sumamente urgente, es urgente que las sindicalistas, bueno, lo iniciamos las sindicalistas, pero en el resto del país también se han adherido un montón de organizaciones feministas, otras centrales obreras. Creo que el reclamo es tan genuino y que corresponde hacerlo. Nosotras sostenemos que en este caso, cuando decimos es por ella, es por vos, es por todos, no tenemos ningún problema en decir que es por ella. O sea, claramente es por lo que pasó con Cristina Kirchner, nuestra vicepresidenta, nuestra referenta política, que a algunas compañeras les puede gustar más o menos, pero no podemos negar que gran parte de las cosas que le suceden a la compañera las padece por ser mujer, porque hay una violencia política hacia las mujeres tremenda, y si nosotros no desnudamos esa verdad con la misma fuerza con la que hemos logrado conquistar otros derechos, estamos fritas, y sobre todo las dirigentes sindicales, porque también hay que entender el contexto. Ahora, por ejemplo, y me voy a ir un poco por las ramas, pero me gustaría que también, digo, se entienda que nosotras, más allá de discutir cuestiones de género, nuestra visión es de género, pero amplia, del sindicalismo. Con el tema del movimiento antibloqueo, poniendo en tela de juicio el rol de los sindicatos ante una medida de fuerza, poniendo en tensión el derecho constitucional a huelga. Claro. Haciéndolo competir con el de libre circulación, con el derecho... No. A ver, claro. Es una locura. Y encima, en el común denominador, digo, si nosotros también no salimos a decir lo nuestro, queda como que pretendemos ganar locuras y no ven lo que ganan nuestras patronales. Nosotras peleamos paritaria en función de lo que ganan nuestras patronales. Claro. Por eso tampoco tenemos miedo de decir, che, hay que pedir la participación en las ganancias. No nos espanta si un sindicato hace una medida de fuerza, no nos espanta si, porque eso es lo que somos también. Claro. Entonces, nosotras también somos muy demonizadas, y nuestros compañeros lo son también. Entonces, bueno, nada, nosotras tenemos otro mote más, porque mujeres, sindicalistas encima, como si fuera una mala palabra, bueno, eso es violencia política. Entonces... tenemos que trabajar fuertemente también en desarmar ese discurso de odio, que es de odio. Muy bien, que hace Laura. Competir pobres contra pobres y obreros contra obreros, ¿no? Claro, exactamente. Que es una es histórico eso, ¿ah? Porque es lo que lo que siempre ha sucedido, ¿no? Totalmente. Muy bien. Bueno, Laura, ha sido más que clara. Te agradecemos muchísimo estos minutos. Bueno, muchas gracias. Y por supuesto... ¿Te puedo robar un minutito más? Sí. Perdón, y eso es causa propia del SATSAIT. Nosotros mañana estamos con una medida de fuerza, con un paro de 3 horas en los canales de televisión y las productoras de contenido de todo el país. Esto es en reclamo por un reajuste salarial que nos está dejando con un desfasaje a septiembre del 18% aproximadamente, y donde las patronales han ofrecido algo muy por debajo de lo que hemos pedido y de lo que nos recompone el salario. Y bueno, vamos a estar con esa medida, con lo cual que la población no se sorprenda si sale una placa y dice que los trabajadores del SATSAI están en huelga. Bueno, somos nosotros los que generamos. Perfecto. También estamos detrás de escena y necesitamos que se haga visible el reclamo. Bien, bien. Bueno, y como siempre, sabés que podés contar con el espacio aquí de la radio también, ¿eh? Son unos genios y una genia. La verdad que los queremos mucho, sabemos de la labor social que tienen los medios comunitarios y también nosotros acá estamos para lo que necesiten. Así que bueno, les mando un abrazo enorme. Mil gracias por el apoyo, por la escucha, y un saludo también a la audiencia. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Te mandamos un abrazo también para vos. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Gracias, adiós, adiós. Ahí hablábamos con Laura Navarro, ella es secretaria gremial del SATSAI, que es el sindicato de televisión. Son los camarógrafos, los productores, los iluminadores, todos esos están contenidos dentro del SATSAI. Además, Laura Navarro es referenta de mujeres sindicalistas de la corriente federal de la CGT y nos comentaba justamente sobre la jornada que se va a llevar hoy día adelante a partir de las 13 horas con esta propuesta de las mujeres sindicalistas de todo el país.